Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, ¿qué quiere que le diga? A ver, me siento como si hubiera tirado los dados y hubiera salido, retrocede tres casilleros, en este caso tres meses. Es un frío de junio. Sí, acá sí, en la sí. Ciudad de Buenos Yo Aires lo escuché hoy. Decir, no, basta, hay que sacar una frazada, hay que poner esto, ya, no, ya hay que abrir las ventanas todo el tiempo, toda esa historia. Me de arrepentí que ya. Se arrepintió ya, sí, ¿vio? Ya se sabía. Sí, sí. ¿Cómo andás, Mara? Feliz. Buenas noches. Y acá está Mara, que de nos va. De las manos de Mara, efectivamente. Llegaremos hasta las 22 horas con lo que entre en este programa, que va a estar surtido. Surtido por todos lados. Mucha cosa, sí. ¿Vos tenés frío, Mara? Más o menos, más dice Más o Mara. Menos, no. Dudó y dijo no. No, está. Eso fue la lectura de labios que pude hacer. Sí, sí. Y bueno, así es. Sí, con mucha información, muchas cosas, como siempre, hay que decidir esto, lo otro, lo de acá, lo de allá, cuánta cosa que hay para decir, ¿no? Y que no se dice en otros lugares, por ejemplo. Es más, estamos ahí, tenemos unos temitas hasta que ya lo dejamos al fondo para ver si entran o no entran. Sí, así al que, fondo no es... No, al fondo de la grilla, claro, digo, de la grilla. Para ir metiéndolo. Explíquelo, será, claro. Claro, porque... sí, perdón. No me, claro, yo a veces me cuesta. Claro. Es que pasa que el otro día estuve hablando con alguien que quería que como radio le diera algo visual. Ajá. ¿No? Y yo no entendía cómo quería que yo le expresara eso en algo visual cuando nosotros hacemos una radio. Y no es lo nuestro, claro, lo visual. Claro, claro, ¿no? Sí, sí. Entonces, es cierto, audio. Tienes razón. Es eso. Entonces, no entendía. Nos no entendía. Pidieron fotos de una investigación. De una investigación periodística. ¿No? O sea que, ¿qué no hago? Sé ¿me si nos siguen? Ocurrió una mesa con gente pensando, claro. Así, haciendo cara de pensar, esfuerzo. Sí. De un pensar, micrófono, alguien hablando. Un micrófono, claro. Ahora, claro. Que sea de esa investigación, bueno, que sea. ¿Qué de... va a ser? ¿Qué sé yo? Me costó. ¿Viste? Ahí está. Es complicado. Yo creo que la están bicicleteando. Si usted se refiere al ENACOM. El ENACOM y a exacto. Las excusas que ponen para no pagar lo que sí. Deben, me parece que la están bicicleteando. Me parece que sí. No quiero que se depriman. Pero no, lo intento. Yo no digo, todos los que trabajan, muy amables, todo. Digo, arriba, los que están ahí y que me parece que no bajan a tierra, ¿no? Y dicen, hagan esto, hagan lo otro. Cuando... Sí, bueno, la persona que llama, ya sabemos, ¿no? No le es, dicen, no. Llama a este número. Claro, ah, exacto. Pero es el que toma las decisiones, el que la está bicicleteando. Claro, exacto. Bueno, en fin. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Sacaremos la foto. Saquemos una foto de ahora, por las dudas. Para algo sirve de repente. Está bien, bueno. sí. Yo empecé el otro día, después que me llamaron, claro. Ya empecé a sacar fotos de todo. De todo. No me ven todo. Y yo les saco a todos los, claro, que están acá, claro. Hablando, así se paran, se mueven. Exacto. Hasta para hacer el mate, mira. Muy bien. También. Es parte de la investigación, por supuesto que sí, tomarse unos mates, como en este momento estamos empezándolo. Bueno, hemos divagado ya suficiente. Sí, dígame. Me quedó que vamos a tomar el tema en un ratito, pero me quedó. La sensación esta semana, básicamente, con el tema del huracán y el paso por Miami, como si fuera el único lugar donde el la huracán Florida. Pasaba. Pero lo que a mí me dejó acá picando fue, hace años atrás, ¿no? Cuando hice la carrera de periodismo, se nos enseñó que, bueno, que hay maneras de fabricar una noticia. Es cuando no tenemos una noticia, ¿qué hacemos? La fabricamos. Porque si tenemos un programa de 4 horas diario, algo tenemos que meter adentro. Cosa que es muy difícil, ¿no? Poder noticiar con tantos hechos en estas circunstancias que estamos viviendo. No importa. Pero bueno, pongámosle que usted no quiere noticiar y quiere inventar una noticia. Los reyes de eso eran los que hacían periodismo deportivo, ¿no? Es decir, no vamos a explicar demasiado el motivo, pero allí te hacían un programa de fútbol un miércoles cuando no había fútbol desde el domingo. Ahora también son los meteorólogos. Entonces estuvieron 96 horas instalados en Miami diciendo los daños posibles en la casa de Matt Damon, ¿sí? ¿Cómo no? Matt Damon, la otra era Susana Jiménez, ¿no? Qué horror, qué espantoso lo que puede pasar aquí. Y después el mismo huracán Irma, es como si les tomara el pelo, y vimos, pobre este muchacho, no tiene la culpa, José Bianco, con una cosa que mide aparentemente la velocidad del viento, diciendo pasa a 97 kilómetros por hora, que si se para en la Plaza de Mayo, en un día ventoso, seguramente va a tomar un viento, no sí, sé si de 97, tomamos, pero no, de 70. Nos tomamos la de mirar algunos vientos acá y hay de 60, de 50. Exactamente, o sea, no era necesario ir a acá Miami. Acá tuvimos de 110, días. Sí. Exactamente. Y además, pensando que no fueran a otros lugares, en Cuba, 250 kilómetros por hora. Claro, en Haití, en lugares donde apenas rozó, pero fue muchísimo mayor el desastre. Exacto. Pero que evidentemente no tienen el mismo marketing, no ofrecen el mismo rating, ni les van a dar un premio por la cobertura en los Estados Unidos. Mientras acá mismo ocurría inundaciones. Me quedé con eso, ¿vio? Con ese veneno, digamos, que me produjo esas 96 horas en Miami. Sí. Sí. Esperando. Sí, bueno, ya ciclón. Estuvieron para el otro, ¿no? Que fue el huracán, el tornado, no me acuerdo que estuvieron. En fin, parece que está de moda ese tipo de cobertura. Por eso, sí, hay una producción de noticias, crear una noticia por parte de los meteorólogos. Entonces, inventan algo que realmente no tiene más o menos sentido. No, con el eclipse estuvieron. El eclipse también. No, pero hubo otro más. Hubo varias cosas. Hubo otra cosa, sí, fueron bien. Varias. Si le parece, vamos con el contenido. El contenido, por supuesto, donde está Santiago Maldonado, y ese es un tema que nos sigue involucrando día a día con distintas informaciones, con distintos datos, así que vamos a comenzar con eso el programa, ¿no? Hablando un poquito de qué sucedió en estos días con respecto al tema de Santiago Maldonado, qué es lo que se hizo, qué es lo que no se hizo, las voces que se van escuchando, las distintas, de alguna manera... de distintos lugares, ¿no? Que fueron hablando con respecto al tema, y nos vamos a centrar un poquito en lo que pasó ayer en Plaza de Mayo, en la Rueda de las Madres, donde estuvo Sergio Maldonado, el hermano de Santiago. Así es. Bueno, acá a media tarde llevábamos 28 colegios tomados en la ciudad de Buenos Aires. Toda la lucha de los estudiantes está generada alrededor de esto que tratamos en profundidad aquí con la columna de políticas educativas de Silvia Satulowski en la última semana del mes, ¿verdad? Del mes de agosto. Así que retomaremos eso, pero desde el punto de vista de la comunidad educativa, porque vamos a hablar con una mamá, y de los chicos que han ido, seguramente ya estarán de vuelta, de además la marcha por la Noche de los Lápices, ¿verdad? Exacto. Esta semana nos fuimos a Francia, radialmente, pero nos fuimos a Francia porque era la audiencia que volvía de alguna manera a comenzar con el tema de el churrasco Sandoval, por el tema de Hernán Abriata, la extradición, donde se hizo una nueva audiencia. Es como que se comenzó de vuelta, esta vez en el Tribunal de Versalles, donde se hizo la primera audiencia. Bueno, ahí estuvimos hablando con Carlos Loza, que nos dijo qué pasó en esa audiencia y qué es lo que se viene muy pronto, porque va a ser bastante rápido aparentemente. Exactamente, sí. Bueno, eso lo vamos a compartir ahora. En Uruguay renunció el vicepresidente. Yo creo que, ¿vos sabías, Mara, que renunció el vicepresidente? ¿Viste? Nadie sabe. Hasta ahora, ayer todos los que le preguntamos, nadie sabe que renunció el vicepresidente. No, hace una semana aproximadamente. pasó totalmente desapercibido. Hubo una nota nada más en Página 12, totalmente secundaria. No sé, es como si hubiera renunciado un director técnico a un partido de la B, de un equipo de la B, ¿no? Una cosa extrañísima que aquí no se le haya dado ningún tipo de trascendencia. Nosotros vamos a estar conversando con Gonzalo Abella, también tratando de despersonalizar, ¿no? Es decir, es Raúl Sendic, hijo, ¿se entiende? El problema es que renunció, perdón, como vicepresidente. ¿Es él el problema? ¿Es él con él comienza y termina? ¿O hay un marco diferente, un marco general en el que se da esta situación, ¿no? Como bien lo dijiste, vamos a tomar el tema de Irma, pero nos vamos a ir a Haití. Haití. Para hablar con Camille Chambers, justamente, para entender qué pasó en Haití, donde suelen tener muchos huracanes y donde todavía están sufriendo el año pasado el huracán Matthews, lo que pasó. En este huracán también hubo muertos, pero